amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. Me da gusto estar con ustedes una vez más. Quisieran abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿Sabe usted por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? Por si no lo sabe, y además para introducir este estudio, déjeme decírselo. Dios le prometió a Abraham darle una descendencia innumerable, abundantísima, y Abraham le creyó. ¿Qué tiene eso de extraordinario?, se preguntará usted. Mucho. Déjeme decirle algo de las circunstancias en que Abraham le creyó. En primer lugar, su esposa era estéril. En la faz de esto, ¿lo hubiera creído usted? Pero además, en segundo lugar, Abraham ya tenía 75 años cuando se lo prometió. ¿A los 75 años lo creería usted? Pero además, en tercer lugar, a los 99 años de edad, ese hijo aún no había llegado. ¿A los 99 años de edad todavía lo seguiría creyendo usted? Y todavía más. En cuarto lugar, cuando Abraham tenía 99 años, su esposa tenía 89 y ya había dejado de ovular. ¿Todavía lo creería usted? Y por último, en quinto lugar, a esa edad Abraham ya había perdido su potencia sexual. En esas circunstancias, ¿todavía le hubiera usted seguido creyendo a Dios en su promesa? Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Le creyó a Dios aún a pesar de la evidencia que le decía que Dios ya no cumpliría su promesa. Le creyó porque, para él, Dios era digno de confianza a pesar de la evidencia. No creerle a Dios hubiera sido un insulto. Voy a leerle un pasaje extenso. Quiero que se dé cuenta que Jesús cambió su manera de enseñar porque había sido gravemente insultado. Es Marcos capítulo 4, versículos 1 al 12. Escuche. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno». Entonces les dijo: «El que tiene oídos para oír, oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con las 12 le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados». Marcos nos enseña que quien rechaza la revelación del rey, no se le da revelación del reino. El Señor Jesús fue gravemente insultado. Él dio evidencia adecuada para que creyeran en él. Enseñanza y milagros abundantísimos. Muchos creyeron en él. Sus discípulos, que constituyeron su verdadera familia. Ustedes recuerdan que estudiamos, entre otras cosas, el versículo 35, donde Jesús dice: «Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios», y se está refiriendo a sus discípulos, «ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Vieron las señales y creyeron la enseñanza. Acuérdese que la enseñanza se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 1, donde Marcos nos dice que Jesús es el Salvador, el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo mismo de Dios. Pero por otro lado, el liderazgo responsable de reconocerlo lo rechazó a pesar de la evidencia. Si usted recuerda el capítulo 3, versículo 6, allí los fariseos decidieron destruirlo. Y además, en el capítulo 3, versículo 22, vimos que lo blasfemaron porque lo acusaron de estar él mismo endemoniado y de hacer sus obras no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Por lo tanto, el Señor decidió no darles mayor revelación. Aquí comenzamos a estudiar un principio que dice que quien rechaza la revelación del rey, no se le da revelación del reino. Jesús retuvo la revelación, siguió dando enseñanza, pero retuvo la revelación. Y la manera en que lo hizo es que cambió su método de enseñanza. Vea por favor el versículo 2. Dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas. En otras palabras, Jesús dejó de enseñarles conceptualmente para enseñarles metafóricamente, por medio de figuras. ¿Por qué? Porque la enseñanza metafórica, por un lado, puede clarificar. Jesús la usó para eso muchas veces, pero también puede ocultar. Y en este momento el Señor Jesús quería ocultar su enseñanza. Sus discípulos, que debían haber entendido esta parábola, inclusive ellos no la habían entendido. Ve el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron por las parábolas. Es decir, no las habían entendido. Aquí en el versículo 10 al versículo 12, Marcos introduce un pequeño paréntesis para clarificar. Nos dice, entre otras cosas, en el versículo 11, que el tema de las parábolas que Jesús está diciendo es el carácter del reino de Dios. Y además nos está enseñando por qué Jesús dio la interpretación de la parábola del sembrador en los versículos 13 al 20. En realidad, lo que hizo Cristo Jesús fue que dio las tres parábolas. Y la interpretación la dio después, como dice el versículo 10, cuando estuvo solo. Pero Marcos la pone en este contexto para darnos la clave de toda la enseñanza, que las parábolas tratan acerca del reino de Dios. Mediante la enseñanza metafórica, Jesús estaba dando revelación a sus discípulos, pero ocultando la información de aquellos que lo habían rechazado. Reiteremos otra vez que quien rechaza la revelación del rey, no se le da revelación del reino. Hay una diferencia muy grande entre ser un creyente en Cristo Jesús y no serlo. El Señor Jesús mencionó esta diferencia en el versículo 11, donde les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Se fijó a vosotros, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Hay una diferencia entre vosotros, los discípulos, y los que están afuera, que no son mis discípulos. Hay una diferencia muy grande entre ser discípulos de Cristo, o sea, parte de su familia íntima, como vimos en el estudio anterior, y los que no son discípulos de Cristo, que por lo tanto no son parte de su familia íntima. Hay una diferencia entre ser de los de adentro del reino de los cielos, del cual Cristo Jesús es el rey, y ser, como él los llama, los de afuera. Por increíble que a algunos les parezca, el propósito del Señor era que los rechazadores no entendieran lo que estaba diciendo. Los discípulos lo habían honrado, los de afuera lo habían insultado con su rechazo y su incredulidad. Y por eso el Señor estaba enseñando por parábolas, fíjese usted en el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El propósito del Señor era que los rechazadores no entendieran. El Señor está utilizando aquí una cita de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Allí Jehová le habla al profeta Isaías y le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Esa era una sentencia de juicio. No habían querido atender el mensaje de Dios en el pasado y por lo tanto Dios no les estaba dando más revelación. La predicación misma del profeta no sería creída, no percibirían el mensaje de Dios y entonces serían condenados. Vea el versículo 10. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. el Señor Jesús estaba utilizando exactamente ese mensaje con respecto a la gente de su propio pueblo. La información que sus apóstoles sí entendían quedaba velada hasta que sus opositores dieran el paso inicial de creer voluntariamente en él. Por ejemplo, como lo hizo Nicodemo. Bien, hoy en día es igual. Quien rechaza la revelación inicial no recibe revelación adicional. Quien rechaza el evangelio de salvación no se le da revelación de las cosas profundas de Dios. Hay que dar el paso inicial de fe. Hay que depositar la confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Solamente quien se entrega a Él para ser su discípulo, para ser parte de su familia íntima, para ser miembro del reino de Dios, puede entonces recibir revelación adicional del reino. Mientras no lo haga, la información adicional del reino le queda vedada. Oír que Dios nos dice en la Biblia que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y todo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, y no creerlo, es un grave insulto a Dios y es un grave insulto a Cristo Jesús. Y cuando no creemos eso, Dios no nos da más información. Así que si usted quiere entrar en una relación personal con Jesús, tiene que ser primero depositando su confianza en Él. Abraham honró a Dios creyendo su promesa, aunque parecía increíble. No haberla creído hubiera sido un insulto, porque quien se lo prometiera nada menos que Dios. Bien, el Señor Jesús dio evidencias de que Él es el Salvador, el Mesías ungido de Israel, el Hijo de Dios mismo. Sus discípulos lo honraron creyéndole. El liderazgo de Israel, en cambio, lo insultó llamándole impostor. Por eso el Señor cambió su enseñanza, para que no entendieran y así no fueran salvos. La única manera en que podían ser salvos era dando el paso inicial de fe, creyendo que Él era lo que Él decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios. Para ustedes igual, usted puede creer en Él como su Salvador, o puede tildarlo de impostor. ¿Qué escoge usted? Recuerde, quien rechaza la revelación de salvación, no se le da más revelación. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo estudio, amigos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.